Una de las áreas más afectadas por la infidelidad es la voluntad para seguir adelante con las cosas cotidianas de la vida. Cuando caemos en infidelidad, prevalece el desánimo, la desmotivación, el resentimiento, algo que no vale la pena. Por eso decida cultivar su amor y respeto hacia la pareja todos los días. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestro tema, la confianza se construye con la fidelidad, el cual será desarrollado por nuestro director Sixto Porras y el consejero Giovanni Guzmán. Bienvenido a Enfoque a la Familia, soy Stephanie Campos. Hablemos de una estrategia que pueda ayudar a las personas a establecer una vida de fidelidad, lo cual va a inspirar la confianza que necesita toda relación. Bien, primeramente había mencionado el consejo de Jesús, que nos dice no comenzar nada que no podamos detener. El tener conciencia de nosotros mismos, de nuestras debilidades, de nuestras particularidades que nos pueden conducir a abrir una puerta de infidelidad, tendríamos que analizarla desde primero, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis experiencias de vida? ¿Qué es lo que me condiciona a ciertas cosas, a ciertas necesidades? Una vez que nosotros podemos entender las necesidades que tenemos. Por ejemplo, podríamos tener un enfoque de la vida de injusticia. Tengo una experiencia, cualquier experiencia que esta haya sido, que yo la entiendo como injusta, y aprendo a ver la vida desde esa experiencia y entonces la veo como injusticia. Tengo una falta de cariño, una falta de amor, entonces busco eso. Y lo busco inconscientemente, no lo logro definir y contextualizar en una oración. Entonces, soy víctima de mis propias debilidades, las cuales no están evidenciadas. Entonces, un primer paso es conocernos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí tendríamos que desarrollar una capacidad de observador, podríamos decir de observador. Mirarme a mí mismo. A mí me sucede una particularidad, y es que cuando alguien más está haciendo, por decir de alguna forma, el ridículo, yo siento vergüenza. Creo que a todos nos pasa, ¿no? Se llama vergüenza ajena, ¿no? Sí, vergüenza ajena. Entonces, en una ocasión vi a un señor, él estaba un poco alcoholizado en media calle y bailaba, y algunas personas se burlaban de él, ¿verdad? Y yo estaba tal vez a unos 25 metros de distancia, y me daba vergüenza, yo sentía la vergüenza. Y en algún momento pensé, si él se pudiera venir aquí a la par mía y verse, tal vez entonces tendría un panorama más claro y sería una motivación para dejar la bebida. Entonces, si yo me puedo ver a mí mismo, si yo puedo entender mis debilidades, podría protegerme en mayor medida para no ser infiel. Otro aspecto es que, como ya también lo mencionamos, vivimos en una sociedad en donde todo urge y hay una constante necesidad de satisfacernos. Lo hacemos no solamente a través de lo que puedan ser contactos sexuales, sino a través de comprar, a través de viajar, a través de muchas de estas cosas. El fundamentar nuestros conceptos de vida tomando la Biblia como nuestro parámetro es fundamental para poder nosotros lograr distinguir entre lo que nos ofrece la sociedad o nos exige la sociedad o nos impone la cultura y los conceptos bíblicos que nos protegen. Algo que sucede mucho y está siempre como en una relación directa es la pornografía. La pornografía juega un papel en donde la persona que empieza a observar, sea hombre o mujer, aunque el hombre estadísticamente utiliza muchísimo más la pornografía que la mujer. Cuando esto sucede, empezamos a alejarnos. Se desplaza, por decirlo así, el objeto que nos produce el placer. Entonces, ya podríamos empezar a dejar de ver a nuestra esposa como aquello en donde lícitamente, dentro del contexto bíblico, podemos obtener el placer, que está incluido en el gozo que nos habla Gálatas. Entonces, el no ceder ante las presiones que la cultura nos pone a través de el consumismo desmedido, de la identidad que obtenemos al comprar cosas y al estar absorbiendo ese consumo, es no ceder ante la pornografía que nos ofrece, y es que es sumamente sencillo. Podemos tener entonces una gratificación inmediata a través de la pornografía simplemente haciendo un clic. Lo único que necesitamos para poder eso, para poder lograr esto, es déjennos solos. Y tenemos nuestra computadora y hacemos un clic. Entonces, evitar que la sociedad nos absorba en los conceptos relativizados es un ingrediente que nos va a ayudar. El problema que estás mencionando es que ese clic se va a convertir en una adicción. Número dos, va a distorsionar mi manera correcta de ver la sexualidad y, tal y como lo mencionabas, va a desviar mi atención de mi cónyuge al placer que genera la fantasía de la pornografía, la cual tiene un gran problema, que no solamente se complace en la dosis que estoy tomando, sino que va a exigir que yo quiera dosis más fuertes, convirtiéndome a mí en alguien que podría ser alguien que distorsione el concepto correcto de la sexualidad. En una ocasión, una persona que se expuso a la pornografía invitó a su cónyuge a una orgía y su cónyuge, asustada, buscó ayuda y dijo: esto yo creo que ya no está bien, porque él habla de intercambio de parejas y esto ya va en contra de mi moral. Ella había aceptado excitarse viendo pornografía con él, pero eso no satisfizo. Por eso me parece excelente lo que estás haciendo de poner el espejo correcto enfrente. Yo tengo que elegir o el espejo que me pone la Biblia de la lealtad, del cuidado mutuo, de la fidelidad, o el espejo de una sociedad promiscua que lo que conduce es a desorden, a enfermedades, a destrucción. Uno tiene que elegir entre ambos espejos para poder elegir así el camino que quiere seguir. Y requiere ser radical, porque los deseos, tal y como lo estabas exponiendo, siempre van a estar. O sea, el deseo del placer va a estar, el deseo de la aventura va a estar, pero yo tengo que decidir en función de lo que bien decías con la persona alcohólica. Tengo que mirarme de frente y preguntarme: ¿cómo quiero ser visto? ¿Qué legado quiero dejar? ¿Cómo quiero que me vean mis hijos? ¿Qué quiero inspirar en mis hijos? Lo cual me protege. Algo que me ha servido a mí en las diferentes conferencias cuando he dado el tema es que las personas puedan hacer dos listas. Una, la lista de todo lo que ha conseguido: la estabilidad, la paz, la tranquilidad, el goce, el disfrute, los sueños, la sonrisa de los hijos, el amor de los nietos. Y la segunda lista es lo que yo perdería si me vuelvo una persona infiel. Yo tengo que poner de frente todo lo que estoy arriesgando. Si las personas lo tuvieran de frente, no lo hacen. En una ocasión tuve que informar a uno de mis hijos, cuando tenía unos 12 años, que un amigo se había divorciado por infidelidad. Y era alguien que estimábamos mucho. Y 12 años tenía nomás. Y yo le digo: sucedió esto con tal persona que amamos, que estimamos. Él se puso rojo y dijo: pero él no pensó en los hijos. Fue su único argumento, con 12 años. Y le dije: no, mi amor, él no pensó en los hijos. Si él hubiese pensado en los hijos, no lo hace. Es decir, si él hubiese pensado, no lo hace. Yo creo que eso es lo más importante. Tener una estrategia tal y como lo has planteado es crucial para poder traer seguridad a nuestra relación. Pensemos ahora en alguien que ha caído en la infidelidad o que está a punto de caer en infidelidad y quiere devolverse en el camino para recuperar la confianza. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero dentro de este contexto de recuperación de alguien que quiera, y porque ciertamente ha estado y se ha puesto en una posición en la que ahora todo lo que está a su alrededor es dolor, es aflicción. Usted lo decía bien, dentro de las consecuencias de la infidelidad, como usted lo mencionó, está esa destrucción que se genera. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, sentados, aprovechando los beneficios de esta mesa y la silla. Para poder nosotros disfrutar de esto, alguien tuvo que pensar en hacer estas mesas, diseñarlas. Luego hubo que invertir tiempo para construirlas, no son mágicas y aparecen instantáneamente. Hubo que invertir recursos, incluso hubo que invertir relaciones. Alguien la necesita, alguien la pide, a alguien se le asigna. Y construir la relación de pareja es un proceso. Es un proceso prolongado que se sostiene y hay que invertir tiempo, hay que invertir recursos y hay que invertir relaciones. Pero destruir es instantáneo. Podríamos destruir esto que estamos aprovechando en pocos minutos. La destrucción que se provoca con la infidelidad es instantánea y se provoca mucho. Recuperar esto no es tan sencillo. Preguntamos, ¿es posible? Sí, sí es posible. Pero el proceso es ciertamente doloroso. No podemos pensar en un tiempo específico, va a depender de cada pareja y comienza con una decisión clara y de la pareja en sí, en donde decidan voluntariamente y conscientemente estar de acuerdo para iniciar ese proceso. La decisión es el primer ingrediente importante para iniciar una recuperación de lo que se ha destruido. En segundo lugar, yo pienso que es buscar ayuda, porque creo que sería muy difícil para una pareja que ha experimentado la infidelidad superarlo por sí mismo. Yo creo que algo crucial es que puedan buscar ayuda, asesoría, acompañamiento. Eso me parece importante y es parte de tu trabajo como consejero familiar. Muchas parejas intentan por sí mismas superar eso. Y confunden el concepto de perdón. De hecho, yo empezaría por decir más bien qué no es perdón. Porque para muchas de estas parejas que no acuden a una ayuda, entonces el perdón se limita a, por ejemplo, una excusa que nos permita seguir adelante. El perdón es algún tipo de amnesia que nos ayuda a olvidar lo que pasó. O el perdón es ciertamente justificar hasta cierto punto, porque yo fui seguramente culpable de que esto pasara. Entonces, no perdonamos a veces. Bueno, en su libro de Regreso a Casa, usted nos habla del perdón como un proceso. Uh-huh. Cuando yo terminé de leer estas páginas, creo que la enseñanza que logré tomar la resumí en una palabra, y es soltar. Así es. Soltar aquello que me duele, soltar lo que me ha provocado dolor. Cuando la pareja trata de superar esto, y nos ha pasado, nos hemos encontrado con muchas parejas en donde esta infidelidad sucedió hace 5 años, hace 6 años, y están en el mismo punto. Es indispensable, diría yo, solicitar la ayuda para guiarlos en un proceso sano y no simplemente a fuerza de voluntad vamos a seguir adelante. La ayuda, hemos visto, es necesario en este proceso de recuperación. Uh-huh. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que usted en su matrimonio pueda establecer la fidelidad como el fundamento de la confianza. Muchas gracias y gracias por invitarme. Recuerde que la confianza en la pareja se construye por medio de la fidelidad. Es tener la certeza y la seguridad de contar siempre el uno con el otro. Para fortalecerle en este u otros temas, le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook o Twitter. Ahí encontrará artículos y videos que le pueden ayudar a usted y toda su familia. Si necesita consejería, nos puede escribir un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.